quiere la madre a sus hijos, con la fe sacrosanta del alma. Yo te amo aunque sea un pecado, con todo el cariño de todas mis ansias. Yo te siento unir en mi vena, y en mi mente te llevo grabada, como queda grabado el recuerdo del ser más querido que nunca se aparta. Es en vano, yo soy tu cautivo, desde cuando escuché tu palabra, que de noche no duermo y padezco, pensando en la gloria de alguna esperanza. Yo no sé qué misterio insondable encontré en tu divina mirada, que no puedo olvidarte un momento, que me hallo muy triste, que vivo sin calma. Tus promesas me tienen inquieto, y hace algo me salta nostalgia. Tengo miedo y a veces delito, que soy desdichado, que ya no me ama. Desde entonces lo paso violento, por los celos que siempre me invaden, y la duda que más me consume, me postran, me matan, no puedo explicarme. Yo deseo que te pasado, que soy tú y no soy para nadie, que te quiero con toda mi alma, con todos mis nervios, con toda mi sangre. Es inútil, te adoro al extremo, que tu imagen en mí se ha hecho carne, que si paso un momento sin verte, me enfermo de asilo, me pongo muy grave. Como quiere la madre a sus hijos, con la fe sacrosanta del alma, yo te amo aunque sea un pecado, con todo el cariño de todas mis ansias.